importante lo que me está diciendo. Así que usted tenía amigos militares que al principio estaban de acuerdo con Perón. Cuando vino el golpe, cuando pasó el golpe, recuerda cuando Perón lo sacaron, ¿ellos cómo actuaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo actuaron? ¿Se pusieron, participaron de la batalla o se quedaron en sus regimientos? ¿Recuerda? Y tenía todos los sindicatos, por lo menos. Tenía que venir, ya venían antes los sindicatos, todos hacían huelga y como ahora. Ahora se ha calmado un poco, pero hay huelga por todos lados. Que no cobra, que esto, que cobra, y trabajan y van a hacer huelga en la municipalidad del Río, que está pasando. Y no puede ser. ¿Cómo va a ir adelante el país? ¿Recuerda con el gobierno de Perón que usted tenía que ser afiliado sí o sí? Era inflexible, recuerda, en muchos aspectos. Gatos, era forzoso ser peronista. Usted, que trabajaba en gastronomía, ¿no? ¿Se vio obligado también? Trabajaba y vivía con el libro bajo el brazo. ¿Cuál? Trabajaba en unas horas y ya vivía a cobrar. Y ahora lo que está diciendo es que trabaja como requirió, no puede ser. Por eso no va a volver a subir los peronistas. Toda la gente se da cuenta de lo que son. Y usted dice que los militares podrían venir. Y los militares sí, porque se nos obligan. La fuerza nos obliga a hacer lo que ellos no quieren. ¿Viste? Los sindicatos, todas las porquerías. A lo mejor la gente que está en sindicatos es buena, la que está al frente no. ¿Viste? Pero usted dice un militar que viene con otra línea. Pero los militares más derechos, ¿no? Bueno, señor, hemos concluido. No tengo más que palabras de agradecimiento por su tiempo, ¿sí? Por su atención y por su muy buena predisposición, ¿sí? Creo que hemos recuperado algunas cosas de su pasado y a nosotros, a toda la comunidad, le va a salir.